Por las noches, acércate más y más al Señor en tu mejor compañía, en la bendición de la noche, por la indetenible Radio Bonao Bendición 800 AM. Tu voz vale con la indetenible 800 AM Radio Bonao Bendición. Tiempo de hermandad y contigo en Navidad, tu compañera Radio Bonao Bendición 800 AM, 800 AM, listos para la gran comisión. La gran comisión. Tapicentro Bonao, con más de 30 años, siendo los número uno en materiales de tapicería y decoración, dando el mejor servicio y la mejor calidad. Encuentra aquí tus telas para muebles, cortinas, colchones, zona de exterior y el mejor vinil para asiento de vehículos. Estamos ubicados en la calle Doctor Leoncio Reynoso, número 1, esquina Libertad, detrás de Plaza Raymond. Comunícate con nosotros al 809-525-4341. Síguenos en Instagram, Facebook, Tapicentro Bonao RD. Somos los número uno. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Calor! ¡Eso no es problema! Toma jugo temporada, que con su calidad y sabor, de seguro te tomas dos, sin químico, de venta en colmado. Para pedido, comunícate con nosotros al 809-402-4754 y 829-978-3859. La calidad y el sabor lo tiene Jugo Temporada. Atención Bonao y todas las zonas aledañas. En Elvis Foto Digital tenemos la foto 2x2, 100 pesos menos que en otro lugar. Y también te recordamos que tallamos lápidas, recordatorios, impresión, enmarcados y más. Estamos ubicados en la calle Duarte, sector El Manguito, Los Transformadores. Teléfono 849-406-5167. Elvis Foto Digital. Colegio y Guardería Infantil Cristiano, diviértete y aprende. Ubicada en la Padre Villini 313, les ofrece los siguientes servicios. Niños de 45 días de nacidos hasta los 8 años de edad. Contamos con aulas de prep primero hasta tercero de primaria, con aulas integradoras adaptadas a la diversidad. Contáctanos en los teléfonos 809-296-2501 y WhatsApp 849-655-5526 con la tía Luz y 829-346-5357. Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ya lo sabe. A continuación, les presentamos el programa Más que Vencedores. Un programa donde recibirás una palabra de Dios en tu vida. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Este es el tiempo de adorar a un Dios vivo, aquel que dejó la tumba vacía. Prepárate para adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores.